parte del aire con esta mesa increíble. Y Juan Carlos, ha llegado tu momento. Bueno, muy bien. Tenemos poco tiempo, como siempre, pero vale la pena tener poco tiempo. ¿Qué dicen los diarios del domingo? Así es. Bueno, el domingo pasado comencé por los dos grandes diarios hegemónicos. Esta vez, para compensar, voy a comenzar con los dos diarios progresistas, digamos, ¿no? En primer lugar, por Página 12, que titula y tiene una gran foto con Cristina en el Congreso de Educación Nacional que se realizó ayer en el Auditorio de Ciencias Sociales. Bien, allí Cristina, consigna el diario, criticó la pérdida del sentido democrático e institucional, pero hizo una calificación, una ponderación muy trascendente. Estamos viviendo un proceso de descomposición institucional de los tres poderes, ¿no? Una definición muy importante que precisamente en la bajada del título de Página aparece. Utilizó la burla para tratar la relación con Trump, particularmente después de su expulsión, entre comillas, de Estados Unidos, anunciada por el canciller Rubio. Fue muy crítica con lo que denominó los nuestros, o sea, los peronistas que votaron el DNU para el acuerdo con el Fondo Monetario, y reivindicó la política educacional del gobierno de Néstor y ella, no olvidar que era un evento relacionado con un congreso de educación, aunque también planteó que ya hay muchas cuestiones de la educación pública que deben ser reformuladas. Habló de una nueva estatalidad, insiste la nota del diario. Mencionó un tal Daniel Filmus en relación al episodio simbólico del viaje iniciático de su ministro a Entre Ríos. No, pero la mención es importante una vez más porque valoró lo simbólico en política, ¿no? Y concluye con lo que es el título del diario, la portada. Cuando está más oscuro es antes el amanecer. O sea, que concluyó su exposición con, en fin, con una perspectiva, yo diría, positiva. Tiempo argentino, simplemente, 24 de marzo, gran foto y título, unidad en la calle para refundar la memoria, y también toma el discurso de Cristina. Y si vamos a los dos grandes diarios hegemónicos y utilizamos una suerte de pantalla partida como se utiliza en la televisión, veremos que hay similitudes políticas, ideológicas, en términos editoriales. Fíjense, el Clarín dice: condición del FMI, dos puntos, su aporte no puede ser usado para controlar el dólar. O sea, el crédito es un aporte del FMI, no hay ninguna crítica, sino esencialmente hay un apoyo a el crédito que vendría del Fondo Monetario. La prioridad es acumular reservas. El desembolso se aprobaría, atender el tiempo del verbo, en abril, pero viene. Y luego el principal editorialista de los domingos, Kirchhoff, dice que Milei recupera el curso a partir de el dólar planchado, y habla de el vigor que vuelve a tener el gobierno a partir de la aprobación del DNU. O sea que, más allá de ciertas críticas circunstanciales de estilo, apoya el crédito del Fondo Monetario y al gobierno. Y La Nación titula: el gobierno negocia con el FMI el monto del desembolso inicial para sellar el acuerdo. O sea, también presta su atención y apoyo al eventual crédito del Fondo Monetario Internacional. El trazo grueso está cerrado y es clave para evitar turbulencias. O sea, viene el crédito y con eso se evitarán turbulencias. Y hay cuatro editoriales, yo puse tres, pero en realidad después son cuatro. El DNU era una necesidad urgente, siguen en la misma línea de apoyo. Jorge Liotti dice: es un alivio en el despilfarro de acechanzas. O sea, hay una frase literaria, esto del despilfarro de acechanza, pero lo principal es que esto es un alivio para el gobierno. La palabra alivio es la definitoria, lo apoya y le da perspectiva política. Y por fin, Martín Rodríguez Yebra habla de el milagro de Milei, aprueba ante la realidad. En definitiva, La Nación, con diversidades literarias, políticas, igual que el Clarín, apoyan al gobierno y al Fondo Monetario Internacional. No hay nada más lindo esto, de recibir créditos que no aumentan la deuda. Es un milagro ya adelantado en su momento por alguien que dijo qué lindo que es dar buenas noticias. Efectivamente. Qué lindo que es dar buenas noticias. Y después pasó lo que pasó. O sea que agarrémoslo fuerte.